Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Cardeñosa. Nos queda una hora de programa. Empezamos la tercera de esta primera emisión del fin de semana y no os perdáis lo que tenemos preparado hasta las 4. Tendremos una agenda cultural pues muy especial, tanto que es una agenda cultural totalmente distinta a las habituales, porque vamos a recordar con Martín Expósito algunos momentos extraordinarios, como su primera intervención, la primera vez que se le presentó, como luego ha sido mundialmente conocido como DJ Martín. Bueno, pues vais a disfrutar de Martín Expósito y DJ Martín esta noche, también con Raúl Según, que está aquí con nosotros y del que vamos a recordar también algunos de sus momentos estupendos, de sus primerísimas intervenciones en este programa. Pero antes de todo eso y mucho más, es el momento del cine y de la actualidad del séptimo arte. Se encienden las luces y cuando se iluminan encontramos en el callejón a don José Manuel Escribano. Muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. ¿Qué tal? Hoy con muchas informaciones, mucha actualidad y, por supuesto, momentos para el recuerdo con Juan Antonio Cebrián, con sus autores, actores y directores favoritos. Será dentro de unos instantes en esa agenda cultural y una grabación extraordinaria. Lo mejor es que os quedéis con nosotros, que abramos las páginas de esta revista y descubráis las cosas excepcionales que hay, como por ejemplo a quien encontramos en la portada, que es Nerea Camacho, protagonista de esa película sorprendente, Camino. Gracias a este primo. Sí, es muy dulce. Como su madre trabaja en una pastelería. Ya me devolverás el favor en otra ocasión. Ángel de la guarda, dulce compañía. No la dejes sola, que se perdería. El tumor está aquí y le presiona la médula. Eso es lo que le provocó la fractura de las vértebras cervicales. Ojo con esa niña, porque es muy, muy especial y si no me equivoco va a seguir los pasos de su hermana. Tu familia ahora está aquí. Es bien numerosa y bien importante, creo yo. Estamos hablando, a lo mejor, de la primera niña de la obra que ascendiera a los altares. Oye, tú tendrás novio, ¿no? Cuando te anestesian, sueñas. ¿Tú sueñas cuando duermes? A veces tengo pesadillas. ¿Has dicho algo, mi vida? Dios está haciendo un trabajo precioso con esta chiquilla. Y no dudes que cualquier cosa que le haya dispuesto es por su bien. ¿Por qué me castigas, es mi hijo? ¿Por qué? No digas eso, cariño. Y aunque no lo comprendamos, lo hace porque te quiere, Camino. Porque te ama profundamente. Sorprendente porque encoge pues sí. El corazón de lo dura que es. Bueno, tan dura que yo estoy convencido de que esta es una película de terror. No sé cómo la han calificado, si para menores de 13, de 7, desde luego que no vayan a verla los niños de ninguna manera del mundo, porque es un auténtico miedo. Camino es la película de Javier Fesser. Nerea Camacho es esta nena angelical, absolutamente, de 11, 12 añitos tiene, una auténtica belleza, una monada. Con ella están, bueno, los intérpretes de verdad, los artistas de nuestro cine, Carmen Elías, que está fantástica, Mariano Venancio, es extraordinario actor, Manuela Bellés, Jordi Dauder, que por cierto tiene en esta película un parecido extraordinario con este señor Escriba de Balaguer, que tiene algo que ver con la película también. Han conseguido, me imagino que involuntariamente, un parecido curioso. Bueno, es un relato... Seguramente Javier Fesser no quería. Y que el título de la película se parezca a la obra que hizo ese hombre, tampoco. Es curioso, sí, que se llame Camino la nena, ¿verdad? Bueno, pues esto es el relato siniestro de la enfermedad, la agonía y la muerte de esta nena de 11 añitos, rodeada de auténticos monstruos. El primero, su madre. Su madre, el padre es muy diferente, el padre es un hombre que no consigue imponerse, porque es la madre la que domina aquí, la madre con todo el coro de personajes que tiene alrededor. Es también una reflexión sobre el ideario del Opus Dei, y me parece que Javier Fesser ha sido absolutamente honesto, no le pone ni le quita nada, creo que lo que cuenta es la verdad, y bueno, pues si hay algunas protestas quizás sean inevitables con una obra de este tipo, pero no porque Fesser haya exagerado, ni porque haya ido por el camino de la caricatura de ninguna manera. Lo que cuenta es, además, basado en una historia real, y la película, como digo, es estremecedora. Hay personas que lo que más les molesta es precisamente eso, el realismo. Pues sí. Algunas pues se sienten muy cómodas detrás de ser caricaturizados o detrás de ser criticados, pero cuando algo se muestra tal como es cuando en muchas ocasiones se molesta. Hemos abierto esta revista con Camino, con Nerea Camacho, la protagonista de esta obra que se acaba de estrenar, de Javier Fesser. Tiempo para la actualidad. Actualidad, bueno, cuando a Juan Antonio Cebrián le traías noticias sobre los que van a ser protagonistas esta noche en este segmento de la actualidad, él estaba encantado porque eran sus artistas favoritos dentro del mundo del séptimo arte. Así es. Personajes tan extraordinarios, hemos hablado en las últimas semanas de él. Acabo de verlo hace unos instantes en la CNN, concediendo una entrevista a uno de los programas estrellas. Le encantaba todo lo que tuviera que ver con Robert De Niro. Sin duda, Robert De Niro, bueno, ya comentábamos el otro día que está pendiente de su próxima película con Scorsese. He oído que Pintas Casas, la película en la que hace nuevamente el personaje de un gángster aquí, de un gángster, un asesino profesional. Una película que realmente va a ser importante. Y desde luego, tienes razón, Robert De Niro, quizá el actor que más le gustaba dentro de su trabajo como actor, como intérprete, a Juan Antonio, como le gustaba también muchísimo Jodie Foster, una de sus actrices favoritas, su actriz favorita, creo yo, Jodie Foster, que acaba de estrenar La Isla de Nim. Pero tiene además preparativos, prepara Flora Plum, que va a producir y dirigir. Recordemos que no dirige Jodie Foster desde el año 95, A casa por vacaciones. En Flora Plum le produce y dirige, pero no interpreta. Sí va a interpretar, sin embargo, en su próxima película, un guión de Steven Rogers, que cuenta una historia ambientada en el circo. Un guión de Steven Rogers, no va a ser interpretada por Russell Crowe, que parecía uno de los favoritos, uno de los principales candidatos, pero se habla de que sí va a hacerlo Ewan McGregor. Y si te parece, terminamos con el super favorito de Juan Antonio, Clint Eastwood. El grandísimo Clint Eastwood, actor, un actor extraordinario, pero que después como director, bueno, pues está en la historia del cine. Desde luego. De forma extraordinaria, porque lo que ha hecho en los últimos años dirigiendo son, en mi opinión, en mi humilde opinión, algunas de ellas obras de arte. En mi opinión también, sí, sin duda, claro que sí. Actor, director, también productor, músico, en fin, un hombre de cine, una auténtica mega estrella, Clint Eastwood. En diciembre va a estrenar ya en España Changeling, la película en la que dirige Angelina Jolie. También están John Malkovich y cuenta la historia de una madre que pasa unos apuros tremendos porque acaban de raptar a su hijo. Pero además Clint Eastwood tiene terminado ya Gran Torino, aquí dirige y además protagoniza la película y cuenta la historia de un tal Walt Kowalski, que es un veterano de la Guerra de Corea, enfrentado a un vecino muy particular. Ardo en deseos de ver las dos, la que ha dirigido Angelina y la que va a interpretar y dirigirse él mismo. Nosotros igualmente. Juan Antonio, como decimos, le encantaban estos tres artistas, Jodie Foster, Robert De Niro y, por supuesto, Clint Eastwood, que han sido protagonistas en este segmento dedicado a la actualidad en el Callejón del Escribano, que también tiene un hueco para hablar de un director español que dice que se retira, por lo menos de esa faceta, de la de dirigir. Sí, Manuel Gutiérrez Aragón ya lo anunció cuando el estreno de Todos Estamos Invitados, su última película, su película número 23, no está nada mal la obra del Gutiérrez Aragón, cineasta, pero dice que se retira y que se va a dedicar a escribir. Tiene una novela preparada, una novela no terminada, pero casi terminada ya, La vida antes de marzo, se llama, trata de los sucesos del 11M en Madrid, y Gutiérrez Aragón lo que le pasa es que está cansado, seguramente, y sobre todo muy preocupado porque no puede hacer el cine que a él le gusta. Gutiérrez Aragón, como yo creo que a casi nadie, claro, pues no le gusta rodar en 5 o 6 semanas, rodar con poco dinero, rodar con problemas de localizaciones. El cine de Gutiérrez Aragón es un cine libre que necesita mucho reposo, mucha tranquilidad, el dinero necesario y desde luego no andarse con esas cortapisas. Y dice Manuel Gutiérrez Aragón que así, que no trabaja y que escribir es más satisfactorio porque lo hace él solo y además no tiene plazos. Bueno, como tenga un poquito de éxito, los plazos los va a tener mañana porque los editores se van a poner a exigirle. Tú sabes algo de eso. Y lo más probable es que descubra dentro de muy poco que se gana todavía menos pese a lo que se cree, tanto en el cine como en la literatura, se gana muchísimo menos de lo que la gente se cree. Y que además ha elegido un tema que le van a dar por todos los sitios. Lo haga bien o lo haga mal, los que estén de acuerdo con el libro lo van a tratar bien, pero va a tener a una legión del 50% en contra porque toca el tema prohibido. Efectivamente. Para el 50%. A menos que gane el planeta, que todo pudiera ser. Todo pudiera ser. Pero Manuel Gutiérrez Aragón, que dice que se va a dedicar al mundo de la literatura a partir de ahora con este trabajo. La vida antes de marzo, sobre el 11M, esperemos de todas formas que de una forma u otra no se desvincule, por supuesto, del mundo del cine. Espero que no. Banda sonora original, momento que reservamos para esa banda sonora original. Bueno, la escuchamos porque yo creo que nuestros oyentes enseguida van a notar algo muy bonito. Esa banda sonora original que estamos trayendo todas las semanas, hoy tenía que ser especial. Especial, me llena de emoción oír esta música. Es la banda sonora de Enamorarse, la película de Ulu Grosvar que hizo en el 84, con Robert De Niro precisamente, con Meryl Streep, con Harvey Keitel. Es una música del maestro Dave Grusin, pero es sobre todo, Bruno, la sintonía de nuestro inolvidable, nuestro querido Turno de Noche. Sintonía de Turno de Noche, en esta banda sonora original, un momento extraordinario y precioso, ese programa que antecedió a La Rosa de los Vientos desde hace 17 años, ese sonido de Turno de Noche, programa en el que tú participaste y, bueno, también desde los comienzos, has estado en todos los programas de Juan Antonio, pero en esos dos grandes que duraron tanto tiempo, en Turno de Noche y en La Rosa de los Vientos, y este sonido, bueno, pues evoca ese programa, esas tantas horas de radio, ¿verdad, Fernando? Sí, tantas horas de radio y sobre todo tantas horas de amistad. Vamos con la crítica esta noche. Pues sí. The Women. The Women, sí. Y déjame que antes rompa una lanza en este caso curioso que ha sucedido en el cine español. Aquí traigo este papelucho, ¿ves? Que lo voy a poner aquí. Dale la vuelta a eso que está prohibido. Está prohibido, mostrar, ¿verdad? Mostrar esas cosas. Bueno, esto es una cosa que ha pasado sobre todo aquí en Madrid. Se ha estrenado, porque se ha estrenado, Diario de una ninfómana, aunque haya medios que han tratado de ocultar hasta el estreno, porque esto es verdaderamente ridículo. La película se ha estrenado y la película tiene su cartel, que en Madrid ha sido prohibido por la empresa municipal de transporte. Es decir, habitualmente vemos todos los carteles de las películas en las marquesinas de los autobuses, que algunos también en el metro, es decir, por la calle en grandes carteles. Igual que vemos esos otros carteles de señoras y señores en ropa interior, en algunos de ellos en actitudes muy provocativas, porque la publicidad tiene eso, ¿verdad? La publicidad debe ser provocativa o tiene que provocar algo, no sé. Pero escribiendo el cartel, describirlo es muy sencillo. Es el cuerpo de una chica de pecho para abajo, es decir, donde no se le vea absolutamente nada, vestida con unas bragas pequeñitas, pero no exageradamente pequeñas tampoco. No. Y muy bonitas, tímidamente entre su piel y la prenda de ropa interior, su mano tímidamente, es decir, es una foto absolutamente sencilla en ese sentido. Me estoy acordando de algunas otras imágenes de películas que no generaron esto y que demuestran que posiblemente detrás de toda esta polémica también hay un machismo a veces tremendo. Hombre. Porque la escena de Javier Bardem, de Huevos de Oro, no me digas que no era mucho más burda y provocativa que mucho esto. Más burda y provocativa. Y nadie se puso así, y ¿no? El cartel de Show con esos dedos cortados y las uñas sangrantes, ¿qué pasa? Es muy bonito ese claro. cartel, no ofende a la sensibilidad. En fin, estas cosas que nos pasan aquí dicen que este cartel y que esta película son de dudosa legalidad y que son gratuitamente provocativas. Bueno, pues no, la película está como está, será buena o mala, la crítica la vamos a hacer de The Women hoy, ¿no? Que es un estreno, digamos, internacional, pero esta película de Cristian Molina, pues puede verse, y el cartel puede verse también, entre otras cosas, en la web del Super 10, www.super10.com, pues ahí está el cartel para quien lo quiera descargar y tenerlo en su ordenador. Pues para quien lo quiera descargar en el super10.com, ahí está ese cartel que ha prohibido la Comunidad de Madrid en su empresa municipal de transportes. Bueno, pues algo... absurdo total. Que parece que hubiéramos retrocedido 50, 100 o 2000 años. No lo sí, sé, sí, con, hombre, sí, sí. Con eso, ¿no? Y que algunos medios se hayan negado a dar cuenta del estreno de la película. Como tú me decías antes, es verdad, son empresas privadas, bueno, allá ellos, ¿no? Pero sí, es verdaderamente chocante, ¿no? Diario de una ninfómana se ha estrenado este viernes. Diario de una ninfómana se ha estrenado este viernes, por mucho que algunos se hayan negado a publicitar algo que no tiene... Bueno, ya que digan que sea ilegal, es algo terrible, terrible. The Woman, la crítica de la película de esta semana. Tengo que deciroslo. Vuelvo a comer por dos. Oh, por favor, Eddie, ya lo has vuelto a liar. ¿Qué pasa? Eddie está preñada otra vez. Lo seguiré intentando hasta que tenga un chico. ¿No tenemos ya bastantes? Señora Haynes, no sé cómo puede llevar una vida tan activa y sacar tiempo para sus obras benéficas. Oh, tomo oncetas. Ah. Eddie, no iba a decirte nada, pero Mary es como mi hermana. Será nuestro secreto, ¿vale? Steven tiene una aventura. ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo no es posible? Está tonteando con alguien que trabaja en la sección de perfumería. ¿La del vaporizador? Sí, ¿te lo puedes creer? Vaya, está buenísimo. Venga, Alex. No. José Manuel, vamos a ver. Esta mujer se ha quedado embarazada por el Espíritu Santo, pues no prohibirían el cartel también de la película. Oye, pues tienes razón, ¿eh? Dice que lo seguirá intentando. Bueno. Esto, pero bueno. Y encima toma anfetaminas, dice. Y lo mismo tiene un niño probeta, que esto ya es pecado mortal. Claro, desde luego. En fin, esto es The Women, las mujeres, la nueva película de Diane Inglis, producida por Victoria Perman y Mick Jagger, que se ha metido ahora a productor de cine. El guión también es de la misma directora, Diane Inglis. Y las protagonistas, entre otras, Meg Ryan, Annette Bening, Eva Méndez, esta señorita que sale ligera de ropa en los carteles de Madrid y de toda España. Bueno, el gran George Cukor dirigió Las Mujeres en 1939 con un formidable reparto femenino: Joan Crawford, Norma Shearer, Rosalind Russell, Joan Fontaine. Una historia picante y divertida, un soberbio guión de Anita Loos y una película deliciosa. Bueno, pues casi 70 años después, eso sí, sin mediar provocación, Diane Inglis se ha propuesto volver a llevar a la pantalla la obra original de Claire Booth Loos y darle un toque más moderno. Inglis, creadora, guionista y productora de la famosa y multipremiada serie Murphy Brown, debuta en la pantalla grande, en el cine, con esta arriesgada pretensión. Bueno, ella es mujer, escribe guiones protagonizados por mujeres y se considera muy capacitada para organizar y dirigir este pequeño ejército femenino que puebla las calles y los lugares de moda de Nueva York. Necesita, claro, un elenco que dé al proyecto la prestancia imprescindible para que la historia atraiga e interese, y ha conseguido un conjunto de señoras guapas y estupendas actrices que llenan la pantalla con su presencia. Mary Haynes, que es Meg Ryan, es una madre y esposa perfecta, elegante y sofisticada, incansable trabajadora y atenta con igual éxito a su casa, sus amistades y sus compromisos sociales. Su vida parece feliz y es la envidia de todas, hasta que su mejor amiga, la editora de moda Sylvie Fowler, que es Annette Bening en la película, descubre que el marido de Mary la engaña con una dependienta de la Quinta Avenida. Bueno, este hecho desencadenará toda la trama en la que van resultando implicadas, además de la guapísima vendedora, Eva Méndez, de nuevo, la hija y la madre de Mary, la madre es la elegante Candice Bergen, las demás amigas, más o menos cercanas, Debra Messing, Jada Pinkett Smith, y las otras mujeres que pasan por allí para completar el reparto: la manicura deslenguada, que es Debbie Mazar, la cronista despiadada, Carrie Fisher, la extravagante agente artística, Bette Midler, las empleadas y colegas. Bueno, en la película solo aparecen mujeres, sin una sola presencia masculina, ni siquiera en las tiendas, los despachos o los hogares, ni en la calle. Los hombres viven en el trasfondo del guión. El marido y el padre de la protagonista, por ejemplo, tienen un peso importante en la historia, pero solo porque sus actos tienen consecuencias para las mujeres. Y ellas hablan de ellos y los desprecian, necesitan o añoran según les va al aire. Son ellas, las mujeres, las rotundas protagonistas, tanto que cuando los intereses de la apurada Sylvie entran en colisión con la vida de Mary y ésta siente su intimidad violada y su amistad traicionada, la relación entre ambas pasará a ocupar el epicentro dramático de la historia, con más peso aún que el conflicto conyugal de la protagonista. De hecho, la mejor interpretación de Ryan y Benning se producirá precisamente en su dolorido cuerpo a cuerpo y en su posterior resolución. Bueno, es verdad que toda comparación es odiosa, y en este caso, además, no hace falta. Inglis no compite con Cukor, y por eso su película no quiere ser una simple fotocopia, sino que tiende a reescribir el guión aportando elementos más modernos, aunque sean superficiales, y a buscar una puesta en escena y una realización acorde con los gustos contemporáneos. Tanto que hay quien encuentra en algunos momentos ecos de Sexo en Nueva York en esta película. Y es verdad que algo tiene de ese tono y de esos personajes. Pero The Women consigue una factura bastante más sólida que parte del mismo argumento original. En cualquier caso, tampoco Diane Inglis y sus actrices han intentado otra cosa que llevar a muchas espectadoras, acompañadas o no, al cine. Harán taquilla, comerán palomitas y seguramente saldrán de la sala con una sonrisa en la boca. Y eso es todo, amigos. The Women, la crítica de esta semana. Antes de recordar un momento, José Manuel, verdaderamente excepcional. Estamos en todas las secciones de este fin de semana, sí. Recordando algunas grabaciones, algunos instantes que cada uno de vosotros habéis compartido con Juan Antonio ahora que hace justo un año de su marcha. Y las retransmisiones de los Oscars son seguramente uno de esos muchos momentos de oro, pero momento de oro, al fin y al cabo, de los que compartisteis en estos micrófonos. Así es, Bruno. No hay que insistir en ello. Simplemente, si te parece, recordar ese 21 de marzo del 94, cuando nos disponíamos a retransmitir, junto con Agustín Alcalá, la entrega de los premios Oscar, en aquella ocasión en el Dorothy Chandler Pavilion, el teatro que ya se ha abandonado en estos últimos años, con Whoopi Goldberg de maestra de ceremonias y con los Oscar a las películas del año 93, del año anterior. Ahí estaba la lista de Schindler, 7 Oscars se llevó de 12 nominaciones, Oscar también para Spielberg, para Tom Hanks por Filadelfia, para Holly Hunter, Tommy Lee Jones, Anna Paquin, para el guión del piano, para Steven Zaillian por el guión de la lista de Schindler, la gran triunfadora de la noche, y el Oscar para Belle Époque, por nuestra película española, la película española que inició este camino de éxito de los Oscar que en los últimos años estamos llevando. Si te parece, recordamos por esos supuesto. Momentos, recordamos la voz extraordinaria de Juan Antonio Cebrián. Te da el Oscar. El Oscar está a punto de desfilar. Don José Manuel Escribano, muy buenas noches. Buenas noches, señor Cebrián. Una noche especial, una gala especial. Naturalmente, la supernoche, la noche del cine mundial, el cine de los Estados Unidos, el cine americano. Esto es la meca del cine. Es una frase hecha, pero es también una gran verdad. Esta es la noche del cine. ¿Qué podemos esperar de esta gala de los Oscar? Bueno, pues podemos esperar. Yo la noche de los Oscars siempre la defino como la academia versus academia. Es decir, la academia de Hollywood, que puede hacer lo que todos esperamos que haga, en este caso pues premiar a Spielberg y a Holly Hunter, o todo lo contrario, porque bueno, pues los Oscars es un poco pues como la lotería. Bueno, pues de repente sale lo que nadie esperaba y resulta que los ganadores, los favoritos, pues no se llevan los premios, aparecen Oscar insospechados. Pues eso pudiera ser a lo mejor esta noche, la noche de las sorpresas, ¿no? Pero en principio la noche de Spielberg, la noche de Tom Hanks, claro, la noche de Holly Hunter. Efectivamente, esa quiniela es la que todo el mundo hacemos, con Spielberg ganador de las estatuillas a la mejor película y al mejor director, con Tom Hanks y Holly Hunter llevándose las de los actores principales, actor y actriz. Y bueno, a partir de ahí la cosa ya está un poquito más abierta. Hay algunos fijos también, la canción de Bruce Springsteen, por ejemplo, Calles de Filadelfia. Bueno, algunas cosas que están más cantadas que otras. Una gran pugna en torno a la mejor película extranjera. Bueno, hace bien poco pensábamos que Adiós a mi concubina era una película imbatible, pero parece que Belle Époque va ganando entero según pasa el tiempo. Y bueno, es cuestión de ver si en la recta final somos capaces de ganar, aunque sea por un hocico, por una corta cabeza. Está apasionante la cosa, yo creo. Don José Manuel Escribano, como siempre, pues bien pertrechado de documentos, archivos, biografías, dispuesto a darnos todos los datos, darnos todas las notas oportunas y necesarias para completar una noche excelente, una noche de Óscar. Don Agustín Alcalá, buenas noches. Buenas noches desde Nueva York y buenas noches también desde Los Ángeles, donde estamos presenciando ya en directo la llegada de los primeros artistas, estos artistas invitados a la ceremonia de la entrega de los Oscars. El primero en llegar, para la anécdota, ha sido el señor Anthony Hopkins, 1:45 antes de que comience la noche más larga de la ceremonia de los Oscars. Como siempre, una noche llena, esperemos que de alguna sorpresa, y si esa sorpresa tiene nombre de Belle Époque y española, pues mucho mejor. Uh-huh. Parece que Anthony Hopkins aprendió bien su papel de mayordomo y la puntualidad ante todo. Ante todo. La verdad es que ese papel de mayordomo quizá no le dé un Oscar porque, claro, aquí los votantes de la Academia piensan que como ya tiene uno, pues que no merece otro. Pero realmente es uno de los grandes papeles que en esta edición están en juego. Y quién sabe, a lo mejor puede romper un poco todas esas previsiones que dicen que el señor Tom Hanks se lo va a llevar por su papel en Filadelfia, pero mi favorito realmente es el señor Anthony Hopkins y su puntualidad, eso está claro. No estaría nada mal. No estaría mal. Además, como Anthony Hopkins va a presentar el Oscar a la película extranjera, precisamente, vamos a tomarlo como un buen augurio y a lo mejor eso nos favorece, ¿no? O sea, que él nos puede dar el Oscar a... Él nos puede dar el Oscar. Anda, no está nada mal. Y nos lo dio, desde luego, a Belle Époque, ese Oscar tan importante que, como decías, José Manuel, inició el camino de, bueno, pues de una serie de triunfos muy importantes para el cine español en la meca del cine, como comentabas al comienzo de este corte extraordinario, de ese comienzo de la retransmisión de los Oscars del año 94, recordados por esa cantidad enorme de estatuillas que se llevó a la lista de Schindler, pero por la cantidad de nombres importantes que hubo en esta ceremonia. Vamos con nuestro Super 10. Vamos. Con la lista que reúne lo mejor de la crítica, de la taquilla. En el puesto número 10. En el puesto 10 está Che, el argentino, la película de Steven Soderbergh con Benicio del Toro de protagonista, 6 semanas y bajando. En el puesto número 9. Bueno, pues aparece por primera semana La conspiración del pánico, una cosita de DJ Caruso con Shia LaBeouf, este actor emergente, como se dice ahora, de protagonista. En el 8. Reflejos, la película de terror de Alexandre Aja con Kiefer Sutherland de protagonista, 2 semanas y ha subido 2 puestecitos. En el puesto número 7. Pues también vuelve a subir El tren de las 3:10, el western de James Mangold con Russell Crowe y Christian Bale en los papeles protagonistas, 6 semanas en la lista. ¿Y en el 6? En el 6 repite posición El niño con el pijama de rayas. Ha sido durante 2 semanas la película más taquillera, ahora ya no, pero de todas maneras se ha ido mucha gente a verla, 3 semanas en la lista. ¿En el puesto número 5? Bueno, Tiro en la cabeza, la película tan difícil, tan dura de Jaime Rosales, 3 semanas y ha bajado un puesto. ¿En el puesto número 4? También va bajando Vicky Cristina Barcelona de Woody Allen, estaba en el puesto 3 la semana pasada y lleva 4 con nosotros. En el puesto número 3, película de la semana, primera aparición aquí arriba otra del todo, hasta un pelo de llevarse el número 1, Quemar después de leer, la nueva comedia, esto así, comedia desaforada de los hermanos Coen, Ethan y Joel Coen, con George Clooney y Frances McDormand en los papeles principales. Puesto número 2, Antes que el diablo sepa que has muerto, ha perdido el puesto de honor. Está cayendo ya porque se va a retirar de la taquilla en muy poquitas semanas, pero es que lleva 22 en nuestra lista, muchas de ellas en primer lugar. Y precisamente esta semana ocupa el puesto que ha dejado esta película, puesto número 1. Pues una película estupenda, es de animación, pero la tiene que ver todo el mundo. Se llama Wall-E. Es de Andrew Stanton, es decir, la factoría Disney, y además es Super 10 en esta semana, 10 semanas en la lista. José Manuel, muchísimas gracias. Vamos a estudiar durante estos días tu legalidad, a ver si es dudosa o no. Y me parece que vas a pasar el examen. porque estamos encantados contigo, como encantados hemos estado de este callejón un tanto especial, con esos momentos para el recuerdo, con esos protagonistas en la sección de noticias. Muchas gracias por todo. Gracias a ti, Bruno. Un saludo para todos.